Pero la respuesta tiene que ser urgente, o sea que esta semana se tendría que estar reuniendo ella con el gobernador para ver si es factible ese acuerdo. Todo esto nosotros, os repito, lo vamos a volcar a los profesionales y ahí se verá la respuesta nuestra, pero en el sentido de esto es corto, o sea, en una semana ya se tiene que estar definiendo. Si no, indudablemente entramos ya en un conflicto de lleno, que no queremos a nadie, que no nos conviene a nadie, ni a nosotros, ni al gobierno, ni a la gente, y esperemos que el gobierno dé una respuesta más factible para...